tío. Y encender el micrófono para grabar. Sí, sino tío. Chungo, ¿eh? Chungo. Muy chungo, joder. Es que es chungo, tío, ¿eh? Tan rápido. Uf, joder. Al final me quedo sin aire. Super Sonic. Si no, ya verás. Sí, Super Sonic. Ya. Oye, fiera, no quieras competir contra este tipo, porque al fin y al cabo es lo que sonará en tu equipo. Mañana no creo, pasado tampoco, pero aunque te duela te gustará poco a poco. En tu poco loco, loco, a ti te dejo loco, que te da un sofoco. Con otros y contra ti choco, manipulas disloco, os dejo con los pocos. A veces fallo en rimas, también sudo por los focos. Como tú, pides que bajen la luz, te pones los colgantes en tu cuello de avestruz. Te cojo con dos dedos y te miro a contraluz. Había que ver qué opina de ti un rapper andaluz. Nada bueno creo, no me gustan tus rapeos. Con tu rollo de gangsta por la calle es lo que veo. Son tus balas de fogueo, en mi rap te tiroteo. Te bloqueo y te meneo y en tu mente fisconeo. ¿Qué dices? Mejor que te tranquilices. Si te metes conmigo no podremos ser felices, ni tú ni yo. Bueno, yo sí, pero tú no. ¿Te parece complicado como la tabla del 2? ¿No lo entiendes? Si con tu rap lo que pretendes es que yo entre en una tienda para ver qué es lo que vendes, no quiero. Yo miraré por mí primero. Si por lo menos lo que hicieras fuera rap del verdadero. Si te soy sincero, respetos al parcero. Ave de mal agüero, buitre carroñero. Con estilo callejero, bandolero, compañero. Que a veces es el barbero del grupo. De tu grupo no, mi grupo. Para ti no hay cupo, acércate y te supo. Desde la tarima van cayendo perdigones. Tus canciones en rincones y ya nunca más se supo. Y yo, con mi voz, rimando en castellano en este ritmo tan veloz. Del instrumental yo me declaro el portavoz. Súbele el volumen con el mando al altavoz. Te ves envejecer y es viernes. Te mereces perder si vienes. Te crees que puedes ser el jefe. Que refleje que un hereje puede llegar a ser jefe. Te ves envejecer. Te mereces perder. ¿Te crees que puedes ser el jefe que me deje envejecer al este? Es lo que me apetece realmente. Escapar de tanta gente, irme con mis porras y con mis litros calientes. Al parque tirado, con una chica al lado. Perdón, me he equivocado, mejor litros congelados. ¿Qué te has pensado? ¡Que tenemos nevera, loco! Como tú, o como cualquier otro. Bueno, también hay gente sin nevera, así es la vida. ¿Tú qué esperas? ¿El segundo trozo? Pues espera. ¿Te gusta lo que hago? No me escuches. Que lo haces tú mejor pa' que yo te escuche. Saca tu bolígrafo, tu pluma de tu estuche. Si me derrumbas loco me las trago con un buche mis palabras. Vamos, muestra lo que ladras. Que no te joda lo que digo, solo son palabras mezcladas en el ritmo colocadas. Darles forma no trastorna a mi persona aquí sentada en el suelo. Preparado para el duelo. Si caigo me levanto dando un salto y me revelo, es un juego. No me quemo con el fuego. Una sartén encima, unas patatas fritas con dos huevos de pato. Hazme un buen pase que remato. Canasta de triple golazo desde 20 pasos. No importa, al fin y al cabo pura potra. Loco rápidamente y ágilmente las rimas con otra más guapa. Luego la gente se atrapa. No saben de dónde viene la rima, la buscan en un mapa. ¿Y qué pasa? Yo ya pronto me marcho para casa. La función se retrasa y este micro se traspasa. Al valiente, al resistente entre la gente. Al que sea capaz de caldear luego el ambiente. Me dices detente, hombre, ¿por qué no te nombré? No pasa nada, amigo. Acércate y repíteme tú. No.